Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Os recuerdo que mi nombre es Alberto y voy a empezar el episodio pidiendo perdón porque otra vez la semana pasada la lié con el feed. En esta ocasión el problema fue que se subió el episodio bien, pero cuando estaba haciendo archive.org el procesado del audio cerré la ventana. Fue una cagada, lo volví a generar, volví a subir porque no vi por ningún lado que estuviera haciendo la subida previa del anterior episodio y por eso luego se publicaron dos. Total, que digo, bueno, pues quito uno, vuelvo a regenerar el audio y el feed y que se quede allí solamente un episodio. Y no, se quedaron dos episodios en muchos podcatchers y mucha gente creo que no ha sido capaz de reproducir el último episodio. Así que si os pasa alguna vez esto, recordad que en Telegram están los audios y podéis escucharlos en el enlace que os dejo en las notas del programa, ¿vale? Venga, pues, ¿qué os quería comentar hoy? No sé si os acordáis, el reloj que tengo desde hace ya unos cuantos años es el Huawei Watch GT. Y la verdad es que estoy muy contento con él, pero ya me apetecía pues hacer un cambio y pasar a algo que me durara tanto en batería. Y al final, pues nada, me he decidido por coger de la misma marca el Huawei Watch GT3. La verdad es que estéticamente pues ha mejorado un poco. La corona ya no es toda de metal como teníamos en el GT. En este GT3 pues tienes una parte donde viene la numeración de los minuteros que es como de un cristal. En este aspecto pues por ejemplo a mí me viene un poco peor porque ya sabéis que me rozo bastante con las cosas y bueno pues uno que es torpe se va dando con los sitios y eso es una pena. Comentar que lo he cogido a través de Wallapop, el precio que he pagado por él han sido 100 euros que yo creo que está bastante bien y estaba impecable. Vamos, el reloj venía impoluto. Tema de duración, que era lo más importante, me está haciendo la misma duración que el reloj que tenía yo, con lo cual la verdad es que bastante contento. ¿Qué mejoras tengo con respecto al GT? Pues por ejemplo ya puedo gestionar las reproducciones del móvil. También tiene para poder reproducir el propio reloj algo de música. También tienes para contestar el reloj o la llamada que te hagan del teléfono. Puedo controlar la música del teléfono, como decía, que eso es una cosa que echaba muchísimo en falta en el GT. Y aquí ya, pues si deslizas hacia la izquierda, en la pantalla principal vas a poder elegir entre la música del reloj o la música del móvil, lo que quieres poner o pausar. ¿Qué más tiene cosas interesantes? Pues bueno, el botón ya no solamente es presionar, también tienes tipo ruedecita para que cuando estés en las pantallas pues puedas desplazarte y moverte. Os puedo decir, por ejemplo, que el sistema operativo, que sí lo estuve viendo antes, la versión es de Harmony OS, la 4.0.0.111. Vale, que eso sí es importante. El modelo, ellos le llaman el JPT-B29, que es el Huawei Watch GT3-26B. Ya digo que bastante contento. La duración sobre todo. Más cosas que tiene, pues por ejemplo tiene Petal Maps, que es como un Google Maps, que imagino que será de esta gente. La función de buscar el teléfono y la linterna, muy útiles todas. Que esas ya estaban también, el temporizador, el cronómetro, el tiempo, todo eso estaba antes también. Tiene brújula, tiene barómetro. Mira, una cosa que he ganado es el obturador remoto. Si entro en la cámara de fotos, puedo hacer las fotos desde el reloj a distancia, que eso también se agradece. Lógicamente, al tener un pequeño altavoz y un micrófono, pues tienes para reproducir música. Puedo ver el registro de llamadas. Y luego ya empiezan cosas que tiene de la aplicación de salud que son bastante útiles. Por ejemplo, tienes ejercicios de respiración, que sí es cierto que todas las mañanas estoy haciendo al levantarme. Tienes una sección de estrés, que te mide el estrés, que la verdad es que no lo he probado. Tienes para ver el sueño, el registro de actividad, la vida saludable, que pues son todas las cosas que te van poniendo interesantes para si quieres controlar un poquillo la salud. También tenemos para controlar la temperatura de la piel, que no es la temperatura, pero bueno, lo he hecho a la prueba y ahí está. Para controlar el SpO2, que lo mismo yo creo que tampoco lo he mirado. La frecuencia cardíaca, que sí que la llevo activada, y los ejercicios como teníamos en los otros. Con lo cual, ¿realmente qué hemos ganado con el cambio? ¿O qué he ganado con el cambio? Estéticamente, pues se le nota un poquito más grande también. Este, si no recuerdo mal, era en 46 milímetros, el otro era de 42. Que quieras que no, pues algo más grande se ve todo y la presbicia ya es galopante y se agradece. Pues eso, he ganado el poder activar o parar los audios desde el propio reloj. Tengo el obturador de la cámara y poquilla cosa más. Eso sí, el reloj pues, se ve un poquito más grande, como he comentado, y la batería me está durando bastante tiempo, con lo cual bastante contento con el cambio. ¿Merece la pena pagar los 100 euros? Pues bueno, hay bastantes opciones ahora de Huawei. También tienes relojes tipo Fit, que son como bandas un poco más estrechas, pero a mí soy más clásico, me gustan más los relojes de toda la vida o el formato de reloj de toda la vida. Así que de momento bastante contento con el cambio. Ya digo que lo cogí por Wallapop, lo cogió un compañero en su población donde él vive, me lo acerco luego al trabajo y fenomenal. Y cambiando de tema, os quería comentar que ya está publicado el último episodio de Charlando con. Ha sido con Elena y nos cuenta pues cómo es el trabajo de una ejecutiva de cuentas. Tiene que ver con publicidad, tiene que ver con administración. Y nada, en las notas del programa queda también enlace al programa para que le echéis una ojeada. Y cambiando de tema del todo, pues una pequeña reflexión sobre el DNI. Y es que el otro día me vino un chaval y pues bueno, cuando dejan allí el móvil, pues me fijé que era un Google y le pregunté luego, ya cuando estamos en la fase 2, que se queda ahí un poco de tiempo para hablar con la gente, le digo, anda, mira, es un Google que... ¿Qué modelo es? ¿El 8? Y me dice, sí, es el 8, estoy muy contento. Empezamos a hablar un poquillo y resulta que habíamos tenido prácticamente los mismos móviles. El Nexus, luego se pasó a un Samsung y también tuvo un Pixel, luego pasó ya al Pixel 8 y tal. Y bueno, pues bien, la verdad es que al chaval le gustaba la tecnología. Y luego, pues hacia el final de la charla me comentó que querían hacer el DNI a la niña también porque estaban pidiendo el ingreso mínimo vital. Y claro, ya te quedas con la cosa de decir, joder, estás pidiendo el ingreso mínimo y tal y te has gastado una pasta en el teléfono. Que al final todo el mundo es libre de gastarse el dinero en lo que quiera. Pero yo no me veo ya gastándome de por sí mucho dinero en el terminal y menos si estoy pidiendo el mínimo vital, ¿no? No sé qué opináis vosotros, si es habitual o bueno, también se dice que mucha gente compra iPhones endeudándose bastante. No sé si sois así también vosotros o no. Yo en mi caso no puedo hacer eso. Así que nada. Tras esta pequeña reflexión, lo voy a dejar por aquí. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis escucharnos a través del feed que tenemos en común, y si queréis hablar con nosotros, en Telegram, en wintables.info. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.